seguidores. Y bueno, razón por la cual, por su iniciativa, por su preocupación, por sus manifestaciones en el Consejo Deliberante, ahora resulta que hay una nueva modalidad que ha propuesto un sector del Consejo Deliberante de suspenderlo por 6 meses. Un ataque directo a la democracia y al derecho de aquellas personas que lo votaron. No nos olvidemos que Fumiato representa un sector de la sociedad capellense. Lamentablemente, hoy a la tarde se va a definir la situación del colega Federico Fumiato. Esto va a ser a la tarde, desde las 6 de la tarde va a haber una gran movilización en Capilla del Monte para apoyar a Federico Fumiato en este intento por cercenar su representación política en esta localidad, por dejarlo afuera del cargo, algo que exaspera los ánimos, y se van a vivir momentos de tensión en Capilla del Monte seguramente porque, bueno, gran parte de los votantes del sector de la base social y política del Partido Solidario, Federico Fumiato, se va a movilizar al Consejo Deliberante, que en una sesión a puertas cerradas, en una sesión donde no va a poder acceder ni la prensa ni la ciudadanía, se va a tratar este proyecto para suspender a Federico Fumiato del Consejo Deliberante, lo que puede transformarlo tal vez posiblemente también en una especie de, bueno, terminar reivindicando su figura. No vaya a ser cosa que Fumiato termina transformándose en un héroe en Capilla del Monte. Y esa forma también de proponer una renovación en la política, de salirse de los esquemas tradicionales, de la vieja política. Bueno, eso es lo que le están cobrando a Fumiato, el salirse de la vieja política, de tener otra manera de plantear las cuestiones, de no repetir esquemas ya anquilosados, ¿no? De arreglar. Uno ve los consejos deliberantes de estos pueblos y dan vergüenza, ¿no? Ayer hablábamos con Lorena Müller de Huerta Grande, que dice que rompió el bloque oficialista, pero con el intendente se llevan bien. Bueno, acá la hipocresía está a la hora del día. No es el caso de Federico Fumiato en Capilla del Monte, que lejos de entrar en esos juegos de hipocresía, ha mostrado siempre su diferencia, su manera de ver las cosas. Y bueno, por eso lo quieren castigar, lo quieren sancionar, dejándolo afuera del Consejo Deliberante. Ese es el intento de lo que se va a discutir en el día de hoy. Ya estamos en comunicación. Federico Fumiato, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿estás ahí? Hola Juan, ¿cómo te va? Muy buen día. Bueno, muy buenos días para vos. Bueno, estaba analizando un poco la situación, lo que se va a discutir en esta tarde. Queremos conocer tu opinión. Sabemos que de alguna manera se pone en cuestión tu gestión en el Consejo Deliberante, se pone en cuestión tu manera de cuestionar un poco la vieja política, de salirte de los viejos esquemas, de tratar de empezar a echar luz sobre una Capilla del Monte que ha mostrado una inestabilidad política en repetidas ocasiones en los últimos años, y posiblemente en este intento de dejarte afuera del Consejo Deliberante se están haciendo ver también, ¿no? Se están mostrando en su política autoritaria y en esos intentos por manejar las cosas entre unos pocos y por tratar de mantener un esquema de cosas que queríamos dejar atrás. ¿Cuál es tu opinión, cuál es tu perspectiva de lo que está pasando en la localidad? Sí, bueno, primero gracias por el acompañamiento, porque nosotros decidimos tomar esta actitud de salir a buscar y a buscar el acompañamiento y a que trascienda Capilla del Monte, porque entendemos que además de lo que vos estás nombrando, de mi posición o del bloque que represento, esto es claramente un ataque a todos y todas quienes defendemos causas populares. Esto es un intento de avance que no va a quedar acá y que no queda en Capilla del Monte, que hay mucha gente con estas actitudes y hay muchos espacios políticos que se han vuelto corporativos, que son con estos entramados que han ocultado deudas y han ocultado negociados durante muchísimas décadas. Y bueno, esto en este momento parece cerrarse la corporación del Partido Único Cordobés también para poder acallar toda voz disidente, empezar a sacarse encima todo lo que molesta, y esto por eso digo que excede a mi persona. Obviamente, como vos decís, venimos en una Capilla del Monte con un desequilibrio institucional no visto en ningún lugar, con 5 intendentes en los últimos 2 años, con quiebres en los ambos partidos, con gostismos permanentes, principalmente por parte de quienes hoy son los que levantan el dedo acusador, como lo han hecho siempre, han volteado intendentes, han volteado concejales, cada vez que se mueve un poco su avispero de la comodidad. Y bueno, en esta ocasión empezó con un año entero de mucho hostigamiento hacia nosotros, termina de esta manera, la peor manera, que es con 6 sesiones hablando, digamos, de mí y golpeándome con todo lo que tenían. Obviamente no es nada, absolutamente nada legal. Entonces lo que encontraron fue expresiones mías, mis expresiones políticas, mis expresiones de pedido de corrección administrativa, graves, muchos de esos, siempre en un tono de respeto, porque así es como hablamos, así es como lo dijimos en la vida, y tampoco hay costumbre de eso, ¿no? Hay una costumbre de mucha agresión. Bueno, esto molestó y hicieron primero un llamado al orden que se basa en esto, sin, por ejemplo, mi derecho a libre defensa, porque no hay dato objetivo, no hay un hecho objetivo nombrado, sino mis múltiples expresiones en las redes sociales, en la radio, o sea, mi rol también como periodista, que más allá de que en algunos casos soy entrevistado y en muchos otros soy cubro mi rol de periodista, ellos mezclan todo. Y bueno, han generado esto. Hoy, la semana pasada, que se va a votar hoy, y hubo una moción por parte del concejal Marcelo Rodríguez, 2 veces interino, después de voltear intendentes, y también de María Gabriela Negri, la hermana del diputado María Negri, también interina, que son 2 de los funcionarios que estamos investigando dentro de la comisión investigadora que estamos llevando adelante de la deuda municipal, que se abultó al doble. Estamos hablando de 100 millones de pesos de deuda, una de las más grandes proporcionalmente en la provincia de Córdoba. Y bueno, en ese intento de investigación que está avanzando, esta es la manera de su reacción, ¿no? Desacreditarnos, tratar de sacarnos de ese lugar, desacreditar lo que podamos darle, porque nuestro, que obviamente le da también una legitimidad, porque no fuimos gobierno, porque no estuvimos en esos espacios que terminaron con esta bancarrota que llevaron a Capilla. Y bueno, este es el pedido de suspensión por 6 meses por mis expresiones políticas que, según ellos, degradan la honorabilidad del cuerpo. Así que, bueno, hoy es lo que se va a votar, Juan. Qué interesante lo que mencionabas, ¿no? Porque precisamente en el caso de Despierta Capilla, una experiencia política nueva, innovadora, que no se vio en otras comunidades, con planteos muy de fondo, proponiendo otro modelo de ciudad, sea precisamente el caso el que quieren sancionar. Puede ser también una clara advertencia para las otras comunidades donde se estén tratando de llevar nuevas experiencias políticas, tratando de salirse de los esquemas del bipartidismo de Córdoba. Y me parece que es acertado lo que mencionas. Posiblemente estén señalándote y poniéndote en un lugar para que el resto vea y se le vayan las ganas de intentar de participar en política. Sí, hay un desaliento permanente, esto es verdad. Yo creo que si algo, de todos los frentes que tenemos que luchar, si algo nos pusimos como objetivo, es luchar contra el desaliento. Porque realmente, primero porque nos interesa muchísimo, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que puedan tener alguna perspectiva de transformación del lugar donde vivimos, y que no quede en manos de esta misma gente. Y luchar contra el desaliento es precisamente mostrar que estos intentos no son más que intentos desesperados de gente que intenta protegerse, pero que el protagonismo está de nuestro lado. La verdad que también es un ataque al protagonismo que ganó Vamos Capilla durante la campaña, durante la elección, sobre todo durante este año, porque la gente nos está viendo en la función y no nos hemos corrido ni un centímetro de lo que veníamos proponiendo, y lo hemos defendido con todo. Somos el único bloque que ha presentado proyectos legislativos, el único bloque que presenta proyectos durante todo el año, proyectos con apoyo popular, con especialistas, con profesionales integrando comisiones. Entonces, eso nos ha dado un protagonismo y también una postura y una forma, digamos, propositiva, que también eso busca bajarle el tono y bueno, y mantener este silencio. Mirá, muchas de las cosas que recriminan es cuando yo cuento lo que pasa en el Consejo, simplemente. Uh-huh. Entonces, bueno, me parece que en todos los lugares y en todos nuestros pueblos, sobre todo en los pueblos serranos, donde obviamente apostamos a crear y seguir construyendo esta contracultura que ya viene, que es muy fuerte en la provincia de Córdoba, en nuestro Valle Serrano y particularmente en Punilla, tiene que tener una expresión política. Y esa es un poco la postura, y por eso le estamos jugando, bueno, muchísimas fichas, y ahí estamos viendo en estos días cómo se va torciendo esa realidad, porque el apoyo que hemos tenido, el acompañamiento de la gente, que hoy también se va a presentar en el Consejo Deliberante para defender no a Federico Fumiato ni a Vamos Capilla, sino a defenderse a sí mismo, porque lo que quieren es saber la verdad de lo que pasó. Sí, aparte vos representás un sector de la población capillense que te votó, y que en realidad lo que está en juego es ese derecho democrático de las personas que emitieron su voto por un proyecto político. Pero Fede, contanos, qué difícil también es participar de un consejo deliberante, porque en esa mesa de siete, bueno, las cosas se resuelven ahí, ¿no? Y estar en una situación de tanta diferencia, teniendo que sentarse con sectores tan abismales, con criterio y formas de trabajo tan conflictivas, no debe ser fácil también. La verdad que sobre todo, porque si tuviéramos la diferencia, nosotros estamos acostumbrados a la diferencia y no sería un problema, y cuando entramos no entramos con ningún ánimo de venganza, ni mucho menos, sí con el intento de trabajar, y eso fue lo más duro, cuando no quieren tratar los proyectos directamente, cuando se buscaba, no sé, por reunión, total no hay nada para tratar, ese tipo de expresiones que uno dice, bueno, no. Muchachos, el pueblo está detonado, completamente detonado, esperan una respuesta, la respuesta la estamos trayendo, proyectos de recuperación, resguardo, promoción de la agricultura familiar, el de prioridad pública en materia social por violencia de género, el de las pequeñas unidades de producción alimenticia, el del Parlamento de Niñas y Niñas, que es una innumerable cantidad de proyectos que hemos llevado, que no son tonterías, y mucho menos en un año como este, donde intentábamos diversificar la economía, algo que estaba en la boca de todos, porque claramente la industria del turismo había tenido un golpe tremendo y todavía lo va a tener. Y en ese intento de dar respuesta, se busca acallar 6 sesiones hablando de un concejal de la oposición, de la minoría, además, para justamente no trabajar en lo que tenemos que hacer. Entonces, es más doloroso. Sobre la diferencia, la verdad es que podríamos vivir, y eso es lo que estamos pidiendo también. Pues imagínate, Juan, que la semana pasada, en medio de este escándalo, entran a mi casa, en pleno mediodía, me rompen la puerta y me roban las computadoras donde tenía la información confidencial de esta comisión investigadora. Sí, son tipos muy pesados, la verdad, ¿eh? No lo sabemos, yo no puedo afirmar, no voy a afirmar ni estoy diciendo, pero, y sí, lo que les pedí al concejal es que cuando subimos, porque esto va acompañado de un ataque feroz en medio de comunicación pagado por ellos. Entonces, donde se dicen cosas tremendas, porque en el consejo algo se cuidan, pero imagínate lo que usan esos medios de comunicación, mentiras, difamaciones, y lo que hacen es cebar algunos sectores que encuentran en la bronca de lo que está pasando un responsable, ¿no? El único responsable, justamente el único enojo de gobierno, es el único responsable de todas las madres de capilla. Y eso termina a veces en actos violentos, vandálicos. No puedo afirmar otra cosa, pero bueno, por lo menos genera sospecha, y lo que les pido es bajen, respiren hondo, sosiéguense y empecemos a hablar en democracia. Una capilla del Monte tan difícil, ¿no? Que todavía no supera, bueno, la impunidad por el caso Cecilia Basaldúa, por la capilla del Monte de los Anchorena, la capilla del Monte de los contrastes sociales. Naturalmente, claramente no es una sociedad fácil Capilla del Monte. ¿Y qué te dicen a vos, Fede, cuando andás por la calle en estos días, cuando se reunieron con el Partido Solidario? ¿Cuál es el comentario que recibís de la gente? No, por eso digo, yo a mí me preguntan cómo estoy, no, estoy en qué sé yo, cómo decirte, en un momento que yo calificaría más positivo que negativo, pero porque lo que vivimos todo el año, Juan, lo que yo viví particularmente porque tenía con el cuerpo ahí, fue escandaloso, y fue a muchos momentos bajoneante. Obviamente yo me dediqué, como otros compañeros y compañeras, durante la pandemia, a crear una red solidaria, un banco de alimentos, dos cooperativas, generamos vueltas comunitarias, y eso es lo que nos está pasando la vida, porque ahí nos conectamos realmente con la gente. Desde ahí dentro, bueno, se vivía, y son muchas horas que vivimos ahí, son 3 días de la semana, se vivían sentimientos muy, muy encontrados. Y esto es por lo menos una descarga, es decir, Entonces, ¿cómo es lo que venía viendo ese ninguneo permanente? Bueno, ahora se está expresando, se está descargando, estamos mostrando que no estoy solo, tampoco yo, ni yo. Bueno, eso me parece que es la parte positiva, y bueno, cerraremos el año, después veremos cómo todo esto tiende a que mejore el pueblo, porque no es una cuestión de, no queremos entrar en eso, ese es tu juego, el de luchas de partidos, de egos, de funcionarios. Entonces queremos que a partir de esto dejemos atrás esto, entiendan que no pueden hacer cualquier cosa y nos pongamos a trabajar en los problemas del pueblo. Sí, la verdad que es una gran oportunidad también para Capilla del Monte, para hacer valer su democracia, para hacer valer su voto, su participación. Así que bueno, hoy entonces a las 6 de la tarde se va a definir esto en el Consejo Deliberante, y Capilla del Monte seguramente tendrá su momento de pensarse también y de entenderse. Sí, Juan, bueno, a eso apostamos, así que por supuesto el agradecimiento a todos los medios comunitarios que han estado, a vos en este caso, que siempre desde el comienzo acompañando, no a mí, insisto, sino a cualquier proyecto popular que quiera intentar transformar esta realidad, que además este año, entre pandemia e incendios, se nos ha vuelto realmente intolerante. Así que, bueno, cerremos el año con un grito de libertad de expresión, de libertad política, y esperemos que haya otra etapa para lo que viene. Un abrazo muy grande, Juan. Te mando un abrazo grande, Fede. Así pasaba Federico Fumiato, repasando lo que se viene para el día de hoy. A las 6 de la tarde se va a discutir su continuidad o no en el Consejo Deliberante de Capilla del Monte.